décadas. La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. Con toda esa energía rockera que nos representa a esta hora con estas dos bandas de AC/DC, pero vamos a hablar un poco con el clásico Herrera, vamos a saludarlo para ver de qué se trata este duelo del día de hoy. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión, con ustedes clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Clásico, buenas tardes, ¿cómo estás? Recordando a toda la gente que está conectada con nosotros en este gran duelo, hoy con dos grandes canciones y este grupo australiano espectacular que tanto llevamos los rockeros en nuestro corazón, en nuestro ADN, en nuestra sangre, en nuestra razón de existir en cuanto hablamos de música. Hoy, por ejemplo, es un duelo espectacular. Hoy, recordando al señor Bon Scott, se cumple un año más de su muerte, recordando que en el año 79 apareció muerto en la parte de atrás del carro de uno de sus amigos, parece con una sobredosis, dicen algunos, pero lo que estamos recordando es su legado. Esta canción, Highway to Hell, fue la última canción que él interpretó cuando ya vino lo que fue nuestro nuevo vocalista, por así decirlo, del grupo AC/DC. Hoy estamos recordando al señor Bon Scott en la FM 106.9. Drixer, Drixer, Drixer. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, clasiaditos. Nuestro Drixer Gómez. Desde su casa también le damos la bienvenida a nuestro Drixer Gómez. Así es, un abrazo para el clásico, para Ani, para toda esa gran comunidad de amantes a los clásicos que se conectan con este mano a mano el día de hoy. Hoy tenemos a los dos cantantes de esta super agrupación que hace parte de la historia del rock and roll. Si bien sabemos que hoy al que estamos recordando por lo que ya pasó hace muchos años es a Bon Scott, vale la pena hablar un poco de Brian Johnson. Su nombre completo es Brian Francis Johnson de Luca, que nació en Dalston el 5 de octubre de 1947 en el Reino Unido y fue el hombre elegido, señalado para reemplazar a Bon Scott tras su muerte en 1980. Un hombre que hace parte de nuestra generación y que es parte de ese conteo sagrado de los 100 vocalistas del metal de todos los tiempos. Hoy se enfrentan las dos voces radicales, fuertes, salvajes de AC/DC con dos canciones en el duelo de décadas clásico. Hoy entonces disfrútalo y nuestras redes sociales, Linda, ¿cuáles son? @ la FM Medellín, donde estamos haciendo una campaña para llegar a las 60,000 almas clasiadictas que están ahí conectadas. Ahorita nos empezaron a seguir muchos que no lo hacían. También en @ la FM Medellín en Twitter, la FM Colombia de Facebook y en el 301-286-5114 queremos escucharlos con el voto el día de hoy. 20 comentarios en Instagram en este entonces. Vemos al señor Weimar, quien está votando por Back in Black, por Highway to Hell. Marcela Gil, por aquí tenemos a John 75, Back in Black con Elton. Por aquí también Nadia, 1724 por Highway to Hell. Por aquí están votando también por la canción Back in Black. El señor Jaime Vasco, Nilsson Bluebass, está con nosotros y quiere votar por Highway to Hell. Valentina Tavares, hola, mi voto es por Highway to Hell. Y por aquí tenemos más Highway to Hell para rato con Juan Gómez y Natalia 34 que vota por Back in Black. Sigan votando y dos canciones llegan a continuación en la FM siempre. Qué cancionzota las que llegan para disfrutar de esta estupenda tarde, la tarde de nuestros artistas, la tarde de nuestro sonido, el sonido que más te gusta, el sonido retro de la FM siempre. Hoy, Highway to Hell o Back in Black, ¿cuál de estas dos canciones te gusta más? Anímate con la FM, la número uno de los clásicos, Linda. Así es, nos vamos con dos canciones, una un poco millennial de Avril Lavigne con su Complicated y The Romantics llegan con su Talking in Your Sleep. Esta es la número uno de los clásicos, la FM siempre. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. When you close your eyes.

En décadas de la FM 106.9 estamos votando por estas dos maravillosas canciones y en el 301-286-5114 esto es lo que nos dicen nuestros oyentes. Buenas tardes FM, un saludo desde Cuarto y mi voto es para Bra y Bra de Easy. Drixon. Señor. Gracias, amigues. Hola, Dani, buenos días. Mi voto el día de hoy es por Back in Black. Muchas gracias, la FM siempre. Ahí teníamos a los votos de nuestros oyentes y el clásico. Y a Drixer también. Y a Drixer también y el clásico. Y también tenemos los votos de nuestros oyentes en Instagram. Instagram, tenemos por aquí a nuestros amigos, ahí está Dantas Percy, buenas, mi voto es por Highway to Hell, Junior Raza está votando por Back in Black, Jonathan Gómez está por Highway to Hell, por aquí tenemos también el Back in Black con Hidalgo 413, Mileco Minares Fresca nos dice que está votando por Back in Black, Claudia Punto Sánchez Back in Black, por el mismo Back in Black está Ferney Henao y también Gilmar 516, 96. Siguen votando por Back in Black y es London, London Oriban a Santiago y por supuesto Jennifer Punto González. Por aquí tengo también a Lady Spur, quien está votando en este momento por Back in Black. Por aquí tengo a Gómez Balvin, que está votando por Highway to Hell. Por aquí está también John Jairo Agudelo, que vota por Back in Black y por Highway to Hell. Está votando por aquí Doris Yamariñe, sigue votando. Lo mismo Lucy Bass, que sigue votando en este momento por Back in Black, amigos. ¿Cómo van las cosas, Drick? Clásico en Facebook, la FM Colombia. Saludamos a Jason Cardona, que dice, buen día, los dos son increíbles, pero mi voto es por Back in Black. Un abrazo y gracias por estos buenos y agradables duelos. Fabio Nelson Gil dice, Autopista al Infierno. Muchas gracias y feliz día, clase adictos. También está Ángelo Mazo, que dice, qué duelazo, me voy por Highway to Hell, son los mejores, la FM, Bon Scott y sus cumpleaños, ha dicho Vladimir Patiño González. También está por ahí Julie Colorado González, dice, hoy mi voto es por Highway to Hell. La verdad, buenos comentarios a esta hora, en este mediodía de décadas. ¿Qué tiempo pasado fue mejor en la número uno de los clásicos? Quedan 10 minutos restantes en Twitter, arroba la FM Medellín, y Highway to Hell tiene un 60% contra Back in Black, con un 40%. Ahí está Julieta 2020, que vota por Highway to Hell, y Jaime Andrés Vasco, que dice, mi voto es por Back in Black. Está dividido en esta parte, clásico. Claro que sí, recuérdelo, Highway to Hell, Highway to Hell, y el uno es Back in Black, De Regreso al Negro y Autopista al Infierno. ¿Cuál de estas dos canciones te gusta más? Mientras todo esto pasa, Eiffel 65 con Blue y Information Society con Kurt Vonnegut y la canción que le dio título a ese gran álbum, What's on Your Mind, Pure Energy. I wanna know what you're thinking. There are some things you can't hide. I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind. La FM, siempre. I'm not

Por aquí está también Like and Dry. Buenos días desde Robledo. Mi voto es por Back in Black. Por el mismo Back está ICC, o sea, hay centímetros cúbicos 15. Está votando por Back in Black. Sergio Yepes, 31-22 por Back in Black. Jairo Agudelo, buenas tardes. Mi voto es por Highway to Hell. Y Valeria está votando por Back in Black. Highway to Hell. Está por aquí Jonathan Osorno. Amigos, esto está increíble. Qué buenas canciones. Hablan de libertad. Sobre todo la expresión de nuestros amigos de AC/DC cuando se inventaron esta canción. Una canción que querían, que llevaban simplemente en la sangre y querían simplemente cuando iban por una autopista, la cual habían visto demasiados choques, dos motos se chocaron, después se chocaron dos camiones, después se chocaron tres taxis, y cuando estaban llegando se habían chocado ya 25 carros. ¿Qué dijeron ellos? Señores, vamos a hacerle un homenaje a la autopista al infierno. Bueno, buena historia esa, clásico. Me parece muy brutal sobre la historia de esta canción. Vamos a revisar los comentarios en nuestra cuenta oficial de Facebook, pero antes de irme con los comentarios, un pequeño dato de Brian Johnson, que hoy está en la imagen que tenemos, esa imagen sagrada del rock and roll. Él no fue elegido de entrada para reemplazar a Bon Scott. Hubo una audición y varios fueron los que pasaron por ahí, pero sobre el final todos decidieron que fuera Brian Johnson el que reemplazara a su compañero de banda que ya había fallecido, Bon Scott. En Facebook tenemos algunos comentarios. Está Manuel Felipe González, que dice Highway to Hell. También está Jaime Andrés Vasco Albín, que dice mi voto es por Back in Black. Numeral Annie Pix, numeral número uno de los clásicos. Jaime Estrada dice ACDC. Judy Colorado González dice hoy mi voto es por Highway to Hell. Y Jessica Cardona también está conectadísima, dice que se queda con Back in Black en la número uno de los clásicos con este gran duelo de rock and roll. Muy bueno, excelente. Sigan votando, muchachos. Sigan votando. Vamos con una canción. ¿Te parece, Ani? De una. Y después, el gran score, ¿te parece? De una. ¿Con cuál canción nos vamos, clásico? Bueno, hoy nos vamos con una canción bien especial en estas décadas. Prepárense. ¿Qué tal si recordamos un álbum muy, muy único? Labor of Love Parte 2. Vamos a recordar la época de UB40 con este gran álbum y esta canción, The Way You Do, The Things That You Do. Thank you. can take it. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. The way you do the things you do. Alright, the way you do the things you do. You make my life so sweet. Alright, the way you do the things you do. You make my life so sweet. Alright. Juntos somos la fuerza que cambia el mundo. Ánimo, inició un nuevo día con fuerza y la certeza de que todo va a estar bien. La FM, siempre. Ay, Dios mío, esto se nos fue terminando muy rápido. Y en Twitter, arroba la FM Medellín, Highway to Hell se llevó un 61%, al igual, o bueno, diferente, en el 301-286-5114, donde la canción ganadora es Back in Black. ¿Cómo le fue a ustedes? Clásico. 55-45, señores. Por muy poquito ganó Back in Black. Y a esta hora quiero en este momento saludar a Chris Savage, quien está escribiéndonos y vota por Highway to Hell, por el mismo Highway to Hell. Está por aquí Líbaros Zafo Salvo, por aquí está Laura.Loaiza, en fin, también están votando por Highway to Hell. Luis Buitrago Durr está votando por Highway to Hell. Zuleta 9670 por Back in Black. Y muchos más a través de nuestro Instagram. Ganador Back in Black. Pero por muy poquito. Le hablo de 55 a 45, muchachos. Uy. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Estuvo bueno por el lado de nuestra cuenta oficial de Instagram. Por el lado de Facebook se ve un ganador no contundente, pero con una buena ventaja. Y es que Highway to Hell obtuvo el 65% de los votos contra un 35% a favor de Back in Black. Así que por este lado gana Highway to Hell. Entonces tuvimos un empate el día de hoy. Empate espectacular con dos canciones. Bon Scott y también recordando al viejo Brian Johnson. Qué buenos recuerdos tan especiales. Uno ya fallecido y el otro que ingresó para reemplazar una voz. Oiga, qué responsabilidad tan tremenda la que tuvo este gran cantante. Reemplazar a Bon Scott no es lo más fácil del mundo. Y lo ha hecho supremamente bien en cada presentación. Por eso AC/DC se dice que es uno de los grupos rockeros más caros para traer. Si usted es empresario y quiere traerlos de concierto cuando terminemos con esta pandemia y traerlos de nuevo a concierto, yo creo que le va a tocar, pues al menos cuando lo traiga, unos cuantos dólares encima, porque el grupito es bastante, bastante costoso. AC/DC, muchachos. Sí, señor, clásico. A propósito de el que reemplazó a Bon Scott, hay que decir que también él ha sido reemplazado. Ha estado enfermo en los últimos años, precisamente por tanto rock and roll, tantos conciertos, tanto sonido estridente en sus oídos. Y este señor en el 2016, recordemos que fue recordado por nada más y nada menos que Axl Rose para una gira de conciertos. Así que pues hombre, la historia de AC/DC es muy larga, es una historia que tiene integrantes muy activos, que ya están veteranos y que tienen, por supuesto, en sus espaldas miles de conciertos, miles de producciones, miles de fanáticos en el mundo y que hoy son recordados en la número uno de los clásicos. Claro que sí, vamos para comerciales, pero antes de comerciales, ¿qué tal si nos vamos con una canción de Supertramp a esta hora? Vamos a recordar este 1980 que fue tan importante con la música. Aquí está Ryan Hudson con Breakfast in America. La FM. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle. Oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, they'd be singing so happily. Oh, joyfully. Oh, playfully, watching me. But then they sent me away.